Estos son los titulares del jueves 13 de enero. Se registran más de 13.000 nuevos contagios de coronavirus en Japón el miércoles. Se intensifican las nevadas en el norte y oeste de Japón. Por segundo año consecutivo, Toyota es la empresa automotriz con más ventas en el mundo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El miércoles, la cifra diaria de contagios de coronavirus superó los 13.000 en Japón. Es la primera vez desde el 9 de septiembre de 2021 que se confirman más de 10.000 casos en el país. También se dieron a conocer 5 muertes a causa del virus. Según información del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, el miércoles había 105 pacientes graves, 5 más que el martes. El mismo día, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó 2.198 nuevos contagios de coronavirus en la capital. La cifra diaria aumentó a más del doble con respecto al martes y a más del quíntuple con respecto a una semana antes. Por primera vez, desde el 4 de septiembre, los contagios superaron los 2.000 en la capital japonesa. Por su parte, funcionarios de la prefectura de Osaka, oeste del país, confirmaron 1.711 nuevos contagios el miércoles. Es la primera vez desde el 15 de septiembre que se supera el umbral de los 1.000 en Osaka. Mientras tanto, en las prefecturas de Okinawa, Hiroshima y Yamaguchi, donde están en vigor medidas de semi-emergencia desde el domingo, también se confirmaron importantes cifras de contagios el miércoles. En el caso de Okinawa se registraron 1.644, la segunda cifra más alta para esta prefectura en el suroeste del país. El sábado se confirmó el récord de 1.759 contagios. El ejército de Estados Unidos informó a las autoridades de la prefectura que se habían registrado 295 nuevos casos dentro de las bases que tiene en Okinawa. La prefectura de Hiroshima, oeste de Japón, confirmó 652 nuevos contagios. Yamaguchi, prefectura colindante, en donde se encuentra una base militar estadounidense, informó de 182 nuevos contagios. La cifra diaria es la más alta que se ha registrado hasta el momento en esta prefectura, superando el récord anterior de 181, confirmado el jueves pasado. El miércoles, el ejército de Estados Unidos informó de 34 nuevos casos en la base aérea de Iwakuni, en Yamaguchi. Entretanto, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, tiene previsto pronunciar un discurso en el que explicará las medidas de su gobierno para hacer frente a la variante Omicron del coronavirus. La disertación, que tratará sobre el programa político del mandatario, se incluirá en la sesión ordinaria del Parlamento que comienza el lunes. Un borrador del discurso contiene un plan para frenar la propagación del virus de la COVID-19. El gobierno utilizará su conocimiento de la variante Omicron para reforzar el sistema de atención médica, poniendo énfasis en los pacientes graves. La administración japonesa adelantará el suministro de una tercera dosis de la vacuna para las personas de edad avanzada y el personal médico, y ofrecerá inoculaciones de refuerzo al resto de la ciudadanía antes de marzo, como estaba previsto inicialmente. El borrador también menciona la tendencia a la baja de los salarios en años recientes. El gobierno intentará elevar la media nacional del salario mínimo por hora por encima de los 1.000 yenes lo antes posible. Acerca del objetivo de Japón de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, el borrador afirma que el gobierno llevará a cabo reformas radicales en el sistema socioeconómico. Por otra parte, según el documento, Kishida mencionará el cincuentenario de la normalización de los lazos diplomáticos con China, que se cumple este año, y manifestará su intención de establecer relaciones bilaterales constructivas y estables. El primer ministro japonés también se propone invitar a líderes mundiales a ingresar en el grupo de personas eminentes por el avance sustancial del desarme nuclear, que él mismo estableció en 2017. Las nevadas se están intensificando en muchas zonas a lo largo de la costa del Mar del Japón, en el norte y el oeste del país, como consecuencia de un fuerte sistema de presión invernal. Los meteorólogos han advertido de la posibilidad de fuertes nevadas hasta el viernes. Las nevadas en un periodo de 24 horas hasta la mañana del viernes podrían alcanzar los 80 centímetros en la región de Hokuriku y la prefectura de Niigata, 60 centímetros en las regiones de Kanto, Kōshin, Kansai y Chugoku, así como en la prefectura de Gifu, 50 centímetros en Hokkaido y la región de Tohoku, 20 centímetros en Shikoku y 5 en el norte de Kyushu. La Dirección de Meteorología de Japón informó que es probable que la nieve se acumule rápidamente hasta el sábado y exhortó a la población a estar alerta por posibles interrupciones en el tráfico debido a las ventiscas y a la nieve acumulada. La Oficina de Inmigración de Japón modificó sus normas internas para ayudar al personal a ofrecer un trato adecuado a personas detenidas que puedan ser víctimas de violencia doméstica. La medida se produce a raíz de la muerte de Wishma Sandamali, mujer de nacionalidad srilanquesa, en un centro de inmigración en Nagoya, Japón Central, en marzo pasado. El informe final de la oficina sobre ese caso afirma que el personal del centro, que descubrió información indicativa de que Wishma podría haber sufrido violencia doméstica, no conocía la existencia de las normas y no investigó si la detenida había sido en efecto víctima de tales actos. El informe señala la necesidad de reflexionar sobre estos hechos. Sobre la base del informe, la oficina modificó parcialmente el manual que rige el comportamiento del personal de los centros de inmigración. El documento enmendado trata como víctimas de violencia doméstica incluso a quienes sufrieron actos de violencia a manos de su ex cónyuge tras el divorcio, entre otros. También explica detalladamente los diversos tipos de violencia doméstica, tales como la física, la psicológica y la sexual. La oficina planea informar de la modificación a los centros de inmigración de todo Japón. Por segundo año consecutivo, en 2021, Toyota fue la empresa automotriz con más ventas en todo el mundo. La firma japonesa dio a conocer que sus ventas a nivel mundial de enero a noviembre superaron los 9 millones y medio de vehículos. Esta cifra incluye las operaciones a través de sus subsidiarias Daihatsu y Hino. El rival más cercano de Toyota, el grupo Volkswagen de Alemania, informó que había vendido unos 8.900.000 vehículos en todo el año. La escasez de repuestos ocasionada por la pandemia de coronavirus obligó a Toyota a reducir su producción en el tercer y cuarto trimestre del año. Sin embargo, logró limitar el impacto mucho mejor que otras empresas de su ramo e incluso consiguió aumentar sus ventas en Estados Unidos y China. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Este miércoles es el cumpleaños 62 de Arimoto Keiko, quien fue secuestrada hace décadas por agentes del gobierno de Corea del Norte. Arimoto fue raptada en 1983, a la edad de 23 años. La joven se encontraba viajando por Europa después de haber terminado un programa de estudios en Londres. El padre de Arimoto, Akihiro, de 93 años, dio una entrevista a NHK el miércoles desde su casa en la ciudad de Kobe, oeste de Japón. Dijo que quiere que su hija sepa que debe resistir, porque si continúa con vida, podrá regresar a Japón. Akihiro también instó al gobierno japonés a hacer todo lo que esté en sus manos para traer de vuelta a sus seres amados, como, por ejemplo, trabajar en conjunto con Estados Unidos y buscar el apoyo de China, país que tiene una relación cercana con Corea del Norte. El gobierno de Japón ha reconocido que 17 ciudadanos japoneses fueron secuestrados y llevados a Corea del Norte entre 1977 y 1983. Arimoto Keiko es una de estas personas. Cinco de ellas regresaron a Japón en octubre de 2002, un mes después de la cumbre entre Japón y Corea del Norte. Pyongyang adujo que las dos restantes habían muerto o que nunca habían entrado al país. Sin embargo, el gobierno japonés ha rechazado esta explicación ya que duda de su veracidad y continúa abogando por el regreso de todos los secuestrados. El Consejo Legislativo de Hong Kong celebró su sesión inaugural con casi la totalidad de los escaños ocupados por legisladores partidarios de Pekín, como resultado de las elecciones del mes pasado. Al comienzo de la sesión del miércoles, la jefa ejecutiva hongkonesa, Carrie Lam, afirmó que su gobierno espera trabajar junto a los nuevos legisladores y alcanzar resultados sustanciales. Manifestó su intención de llevar adelante un plan dirigido a desarrollar el norte del territorio cerca de la frontera con China continental y de buscar la promulgación de leyes para hacer más estricto el control de la ciudadanía. En la sala del Consejo se exhibe el emblema nacional de China encima del de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. El emblema chino es más grande que el de Hong Kong, lo que da la impresión de que el Consejo es una legislatura local de China. En diciembre se celebraron las primeras elecciones al Consejo Legislativo de Hong Kong desde la reforma electoral introducida por la actual cúpula de gobierno china, que aboga por el principio de que los patriotas administren Hong Kong. Los candidatos partidarios de Pekín dominaron las elecciones, en las que solo ganó un centrista y el bloque prodemocrático no logró obtener ningún escaño. Camboya anunció el miércoles la postergación de una reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, programada para la semana próxima. Las desavenencias entre miembros de la ASEAN en torno a la cuestión de Myanmar podrían ser una razón del aplazamiento. La reunión presencial iba a celebrarse en Siem Reap, norte de Camboya, el martes y el miércoles de la semana próxima. Camboya, que ocupa este año la presidencia rotativa de la ASEAN, explicó que a muchos ministros de Exteriores del grupo les resulta difícil viajar al país. No se anunció una nueva fecha para la reunión. Desde el golpe de Estado en Myanmar, los países miembros de ASEAN se han negado a invitar al líder militar de esa nación a las reuniones cumbre del grupo, en momentos en que la Junta de Gobierno continúa la represión de manifestantes civiles. Sin embargo, el primer ministro de Camboya, Hun Sen, manifestó su intención de celebrar reuniones con presencia de todas las naciones miembro. El viernes pasado visitó Myanmar para reunirse con el líder militar del país. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.